pues que siga la fiesta, que sigan las victorias del Elche Club de Fútbol, porque la jornada ha sido tremendamente positiva para los ingleses de 4 minutos. Victoria del Elche, derrotas de Celta, Granada y Cartagena, que eran los acompañantes del equipo mexicano en la zona de playoff. La verdad es que no se puede pedir más, tampoco en Girona, evidentemente aquí los tienen que ganar, en el Betis, en Valladolid, en el Rayo Vallecano tampoco pasó en parte, ganaba 3-0 en la segunda parte, que era la segunda parte. Es decir, que siempre que ganes tú, los resultados van a ser magníficos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche Club de Fútbol, este lunes 11 de abril de 2011. La situación para el Elche cada vez es mejor. Quedan menos jornadas, quedan 9 finales, 27 puntos en disputa, y da la sensación que ganando entre 4 y 5 partidos, los 9 que quedan, los 4, el Elche aseguraría el gol. De hecho, está con una diferencia de 5 puntos sobre el Cartagena, que ahora mismo se queda fuera del playoff, es el primero de los perseguidores. Betis y Rayo, 63 puntos, en ascenso directo, el Elche a 10 puntos de ascenso directo, pero también a 10 de la primera plaza, sí, está clarísimo. Barça es tercero con 57, no cuenta. Es decir, el cuarto que se enfrenta pasaría a ser el tercero. Elche, Granada y Valladolid conformarían esa zona de la. El Cartagena está a un punto de playoff, el Alcorcón y el Girona a 2. Ojo, Girona, próximo rival de los vencedores, que no pasó del empate en casa, que vuelve a jugar en Montijo. El Numancia está a 4 del playoff. El Jerez a 4 del playoff. El Huesca a 5 del playoff. Y el Recreativo a 6 del playoff. O sea, es que hasta el último punto todos tienen el objetivo ya. Eso es lo bueno. Es como el mando de la línea. Al Elche, lo que nos interesa es que está a 5 puntos, tiene un colchón de 5 puntos con el que se queda fuera del playoff. Y ya de 6 con Alcorcón y Girona en los siguientes. Pero ojo, porque Girona es otro próximo. La jornada próxima copita también es en los directos. Además de Girona, Elche está en Betis Cartagena, primero contra octavo, y Valladolid Jerez. Se van a pegar entre ellos. El Valladolid, que es el que cierra el corte del playoff, contra el Jerez, que está a 4 puntos de esa liguilla mundial. La verdad es que los números que le echan la segunda vuelta son fantásticos. En 12 partidos tenemos solo hay un equipo que se haya hecho mejor y no puede subir, que es el Barça B. El siguiente mejor es el Elche, con 8 victorias, 3 derrotas y un empate. En esos 12 partidos que se puede ser después de Barça, el segundo mejor, de 36 puntos, ha sumado 25. Y si cerramos un poco más, la estadística de los últimos 10 partidos ha ganado 8, ha perdido 2 y los últimos 10 puntos ha sumado 25. En esos 12 partidos de la segunda vuelta ha marcado 16 goles y le han hecho 9. Con lo que, pues, la jerarquía del equipo ahora mismo es realmente buena, yo diría muy buena. De todas formas, seguimos apoyando el mensaje de los profesionales, de los jugadores de Elche y del entrenador, que son los que están siendo el gran responsable de la marcha del equipo, de unidad y de que todavía queda mucho por jugar. Vamos a hablar en este lunes de tertulia del partido, posiblemente el más sufrido y el más complicado de cuantos ha disputado y ha ganado, porque pudo perder fácilmente contra un Nasti, que lejos parecía un equipo que se está jugando la permanente en descenso, parecía un equipo de ascenso. Sobre todo en la segunda parte, llegó a tener a 6 oportunidades claras de gol, por tramos, el partido fue de infarto. Y afortunadamente, Elche dicen que está tocado por esa varita mágica de los que asciende, pues algo tendrá de componente el factor suerte, porque está claro que no tiene la partida cero, es el partido que yo creo que más sufrió de toda la temporada. Además, el gol no lo marcó por suerte, lo marcó por visítalo en limpiezasnet.com. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel club. El club de pádel en Elche. En la ciudad Martínez Valero. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones. Últimos modelos 2011. Motos acuáticas, parabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Llega a Elche Brewsters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del Bierzo. Brewsters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brewsters, te vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle Almoida 5 junto a Mango, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Y ahora, úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. Vamos, de todo el miedo. Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Es Frontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Yo te digo. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que eso sea, responda siempre bien, como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serrauto, su servicio oficial SEAT puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serrauto, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.grupo-serrano-automoción.es. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Express, Cadena Cope. Saludamos ya a nuestros contertulios. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sufristeis mucho el sábado para ganar al Nasti. Nos quedamos aquí congelados. Achicharrado del calor que pegaba y encima con los nervios que había hasta el final del partido. Pero cuando ganas así, yo creo que sale todavía mejor. El grito de júbilo de todo el campo, cuando los árbitros pitó al final, fue impresionante. Los 7.000 que fueron al campo se dejaron a la voz, dejaron los nervios todo ahí en el campo. Creo que fue una victoria trabajadísima con un componente de dosis de fortuna importante, porque falla viene de maravilla, para que lleve las cartas con el 3. Me parece que le falta un definidor. Sí, porque Powell era un desastre, luego Felipe Chiquitín, le tuvo dos muy claras, ¿no? Pero también es cierto que hay que quitarle a Powell este, que la primera parte el dominio fue limitando y ahí se puede haber ido al descanso, 3-1, 2-0 y el partido estaba resuelto, ¿no? Ahí y gastó toda la energía el Elche y luego creo que físicamente quitaron Powell la segunda parte. Lo raro es que este partido puede haber tenido perfectamente 4-4, 4-3, sí, sí. Era lo más normal cuando se quiso echar. Bueno, salieron al campo David Sánchez. Ángel tiene dos, Mantecón, balón al alrededor de David Sánchez, el calzado solo de su letra. No sé cómo va la tira fuera. Sí, sí, hay tantas ocasiones de gol por alto. Por las dos partes, hay seis o siete para cada tiro. Bueno, justo que hubiera sido a lo mejor ver más goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que la aficionada no se. Se vieron los justos. Sí, sí, sí. En el momento de cuál. Menciona mención especial para Palanca, que se ve que le picó la suplencia y salió enchufadísimo. Hay suplencia de actividad que sienten de maravilla. Cuando ves que vas al banquillo, te enchufas muchísimo más. Y no solo enchufar, además arriesgó en el mismo tiempo, se fue prácticamente en todas las mismas paulas, con las ocasiones. Y además que él tiene calidad en la administración con esa frescura, cuando el resto, cuando el rival ya estaba quemado, ¿no? El lateral ya muy asfixiado. Te motiva, ves un compañero sale, te deja reserva y sale, pero chavalísimo. Yo creo que en este fútbol de hoy, es que parece que, vamos, no, todo es enfrentado, ¿no? Pero el que no es titular, qué fracaso. Yo creo que puede haber jugadores, como el caso de Marisa Pérez, en este caso en este partido, pero son jugadores de últimos 25 minutos del partido, donde el equipo contrario ha bajado su intensidad y tú, con tu frescura y tu calidad, te lo puedes. Sí, eso además lo hacen bien los argentinos. No son profesionales, ¿no? Cada uno tiene una visión, ¿no? Y el otro día también esta semana mismo el propio Bordalado decía, ¿no? Que él que elogiaba al Barça, ¿no? A esos jugadores del Barça como Pinto, como Adriano, que juegan menos minutos, pero cuando salen lo hacen bien. Todos tienen su papel en un equipo. Y al final el que triunfa es eso, no el equipo. Hay que saber asumir ese rol. Sí, que David Sánchez no le hará mucha gracia, aunque hay que reconocer que yo no sé si es un aspecto mental, pero cada vez que lo saca. Bueno, ya llega nuestro resumen de problemas. Vamos a aguantar el partido, estamos ahí, vamos a ir por el partido. No, además, en este partido se dio la salida de los futbolistas, David Sánchez y Palanca, que mejoraron el equipo, ¿no? Le dieron otra marcha, que quizás hasta ahora no teníamos eso, ¿no? Y la llegada de Cristóbal no va a ayudar a eso. Sí, no, está claro, porque hablando de Cristóbal, tampoco se le puede pedir mucho al chico para coger el ritmo que llevan. El ritmo que lleva este Elche es difícil de tomar. No, lo decía más o menos. Sí, lo decía más esta mañana, ¿no? Que hasta 2015. Entonces, claro, bueno, si no ganas, tú del Girona ya te olvidas. Él tendrá su batalla con el Río, pero puedes conseguir un colchón tremendo. Pero es que fíjate que hasta el Recreativo de Huelva, que tiene 43 puntos, que es decimoquinto, está solo a 5 del Río. Claro, todo el mundo se juega. Yo creo que menos Las Palmas, 40 puntos, y Córdoba 41, que son creo que los únicos que no tienen ya ni por abajo ni por arriba las grandes cosas, el resto está todo muy complicado, ¿no? Pues es que además lo que estamos viendo, ejemplo, el Celta, que parecía que se iba directamente a primera, Santiago se bajó, ¿no? El Cartagena, cuando vino aquí parecía que se iba para arriba, en Zacarés, que estaba, hay equipos que se han hundido, entonces no te puedes liar. Yo creo que la idea que lleva el equipo este es de ir partido a partido y pues no mira más allá porque entras en una dinámica negativa y no levantas cabeza. La pregunta es, claro, esto alguien puede decir, ¿no? Que esta racha se va a acabar. No, pero creo que más que una racha es una regularidad, cierta es que está siendo muy buena. Pero la pregunta puede ser, ¿le va a durar la gasolina para el mes de junio que haya ahí dos o cuatro partidos más? ¿Por qué con la segunda vuelta que está haciendo el equipo no hay manera de que vengan más de 7.000 espectadores? ¿Lo creen? Pero es que le faltan 25.000 en relación a aquellos 33.000 de hace un año. Sí, pero era una situación similar. Pero no, tampoco aspiramos 30.000, ¿no? A ver, vamos a 12.000, 13.000, ¿no? 12. Entonces, los que tiene el Celta, los que tiene Las Palmas, los que fíjate, Las Palmas donde está, y van 12.000 o el Celta que van 12.000. ¿Dónde está? Psicológico que lleva 8 victorias de los últimos 10 partidos, que ni empata, casi todo lo gana. ¿Dónde está el centro? Los 7.000 ya sabemos que comen, pero ¿y los demás? Yo creo que este equipo con 12.000 en el campo, yo creo que es imparable. Yo creo que la gente se tiene que darle ánimo con este equipo, porque está donde no lo han, pues va a tener más o menos calidad, pero darlo a todos. Entonces, con alguien que le empuje, yo creo que no lo pagaría nadie. Yo creo que puede ser un efecto de prudencia de la gente. Sí. Yo no voy porque soy de aquí. Siempre que he ido, han perdido. No, es verdad, es una sensación de decir, ¿para qué vamos a ir mucho? Si cuando vamos mucho, pierde. Pero tampoco es el tiempo. Siempre tenemos a hacer un poco pupas y decir, siempre que vamos, más hago, ¿no? Pero también había otras veces que hemos ido y se ha ganado. Bueno, pues yo creo que ahora no hay ninguna excusa. O sea, el equipo lo está dando todo, hay que olvidarse de viejos temas, de si la plantilla es la que tiene que ser, ¿no? La plantilla en la que es, está sacando un rendimiento extraordinario y estamos ante una oportunidad histórica, 23 años después, de acercarnos a primera división. Oye, vamos a aprovecharlo. Y el equipo, el aficionado que vaya al estadio no podrá salir insatisfecho de la tremenda entrega que tiene este equipo. Podrás echarle en cara a lo mejor de que no tiene demasiado técnico, talento, pero o sea, sudar la camiseta de este equipo, pues es realmente posiblemente el equipo que más tiene que usar a lo largo de los partidos de segundo. Vamos a ver, 9 partidos quedan, por arriba veis al Betis y al Rayo ascendidos. Sí, además creo que han pasado también unos momentos malos, pero tampoco se puede fiar. Mira el Celta, que hace apenas un mes parecía que era el más fuerte de los tres, que el Betis estaba, que no ganaba un partido y el Rayo en crisis económica, mira dónde están ahora. Y de los perseguidores, que cada vez nos vamos viendo más lejos. Yo creo que el Valladolid es el que mejor que al final. Sí, pero una salida arriba. Yo no puedo estar arriba, no quiero que esté, pues sí, pero Granada, el Valladolid. O sea, que ahora mismo Celta, Elche, Granada o Valladolid. Celta no lo está. No, que el Celta nos acaba 19 puntos hace 7 jornadas. Se ponen las pilas o se quedan fuera, pero para la última jornada. Y de los no históricos, es decir, que están cerca el Corcón, Girona, el Valencia. Hombre, el Corcón está algo impresionante, ¿no? Pero al final yo creo que tiene que faltar la gasolina. Pero es un equipo que no tiene presión, que en su campo es muy difícil ganarlo. Tienen también un poco el argumento de su estadio y a partir de ahí todo lo que consigan fuera pues será bueno, ¿no? Pero yo creo que no tienen motos para llegar a ex. Por cierto, hacer yo antes una reflexión, cuando las cosas van bien, ¿cómo se recuperan los jugadores también de manera milagrosa? Fíjate, Samuel, una rotura fibrilar en 8 días. Generé lo que iba a pasar por el quirófano hace semana y media. Creo que el entrenamiento del lunes la dio ahí a peso acoplado, que no iba a la rodilla y tal, y en 2 días, la otra tarde. Es algo mental también, claro. Sí, sí. Todo el mundo quiere estar. Menciona Jaime. Sí. Un saludo, No va a tardar. Esos son los buenos porteros, además. Rapidísimo de reflejo. Claro que las salidas. Yo siempre lo dicen, ¿no? Que las salidas es cuando se nota mal en la actividad. Porque tienes que medir muy bien la distancia, la fuerza, el balón, el punto que te mide. Pero bajo el balón está. Además, los buenos porteros son cuando te salvan. Los valores que tienen que entrar en eso, pero cuando se dan un momento dado, no sabemos nada. Que saque se queda el 11 solo y regatea a Jaime y todavía se le lanza los pies y le evita que pueda entrar la pelota. La verdad es impresionante. Estuvo, bueno, pues como cada lunes lo celebramos, pero vamos a ir a ver el español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Carpilla porque los productores españoles salen corriendo con el texto. Ahora tienes un Mondesio Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. Ah, oye. Date prisa con The Power of Dreams. Ven a verlo a Anicar Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Falcorta, 41, junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia, alcance kilómetro 2700. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo, y es increíble. Cuenta, está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial La Final, 902-10701. Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diana 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Mapo, suministros y servicios de hostelería. Mapo, maquinaria de ocasión. Si eres profesional o empresario de hostelería, ya tienes en Elche la primera macroexposición de maquinaria de hostelería nueva y de ocasión. Mapo, más de 1.500 metros de exposición en los que seguro encontrarás lo que necesitas. Nuevo o de ocasión. Mapo, compra-venta de maquinaria de ocasión y servicio técnico en Camino Castilla, frente a Gasolinera. Teléfono 965-458200 Elche. Visítanos en piezasled.com. Si vas a contar tu empresa y necesitas orientación, ven los lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde a Infoyole. Infórmate. Infoyole, servicio de información para el autoempleo. Pide cita previa llamando al 96-665-8061. Infoyole, el de distribuidores número 23. A Legislación de Juventud de la Ayuntamiento. Atención, oportunidad única para que tengas tu apartamento junto al mar, con promociones de las gaviotas y residencial del mar a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de 2 o 3 dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Cena Promociones Las Gaviotas. Juntos encontraremos la mejor forma de financiar tu apartamento en Residencial del Mar. Información y venta en Avenida Granada 4, San Nicola. Teléfono 965-41-6400. Abiertos sábados por la mañana. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús. En calle Almansa 36 del Polígono Industrial Carlos Sánchez. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejor el mundo. Deportes, Elche en Punta. Seguimos en directo. Eso es un par de minutos que nos solo para llegar a las 2 de la tarde. Hoy el equipo ha entrenado, lo ha hecho esta mañana. Mañana tendrá una hora de descanso. Y el miércoles volverán a entrenar juntos ya preparando el choque el próximo sábado a las 6 en Montilivi frente al Girona. Un partido que está apuntado en el calendario desde el principio de temporada de Jordi Sumetra, que fue el autor de la victoria en el minuto 86 frente al Nápoles, y que esta noche será uno de nuestros protagonistas en a todos los equipos de la partida. También de Javier, en Terence y todos los equipos de la mejor parte de ese partido, tanto para cardíacos, con Sumetra, uno de los invitados también estará el máximo responsable del fútbol base y quitando porque hay muchas preguntas en el aire, como por ejemplo si el Elche cree que está en una temporada extraordinaria o la cuarta liguilla y en ese caso ascender. Sí, ya ha pasado con el filial, en el caso de donde tenemos el juvenil, va a continuar el fútbol al centro de fútbol base. Años, ¿por qué no es como se dijo al principio de temporada? ¿Cómo se tiene que tener una situación? Bueno, entonces, preguntas a todos a Antonio para que puedas con este partido. Y respecto al equipo, pues solo destacar que no podrá contar José Borrás